El acervo mitológico mesoamericano se puede interpretar a nivel simbólico o como una alegoría astronómica. Al difundirse por Mesoamérica, estos niveles significativos se mezclan y se entrelazan unos con otros. Además, al irse difundiendo la historia entre distintos pueblos mesoamericanos, se le van incorporando diferentes elementos y se vuelve un entretejido difícil de interpretar, porque en realidad son muchas historias. Tlanatlapalán, lugar del negro y el rojo, lugar de la tinta negra, la tinta roja, es un lugar legendario donde Quetzalcóatl llegó en vuelo desde Tolán con el fin de quemarse y transformarse en la estrella de la mañana, es decir, el planeta Venus. Esta historia se cuenta en un manuscrito del siglo XVI, el Códice Chimalpopoca, que contiene los anales de Cuautitlán. También está narrada esta leyenda por Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. El nombre Tlilantlapalán se interpreta como una referencia a la cultura, a la escritura, a los libros, la inteligencia. Quetzalcóatl simboliza la inteligencia, la capacidad creadora benéfica del ser humano. Quetzalcóatl no era simplemente una serpiente que se arrastra por el suelo, únicamente en busca del alimento y del placer. Quetzalcóatl poseía la orla de la elevación sobre la bestialidad, lo adornaba el plumaje de la altura cósmica. Era una serpiente emplumada, era el vencedor de su naturaleza instintiva, engrandecido por su sabiduría creadora. Este mito se puede resumir de la manera siguiente. Quetzalcóatl fue rey de Tula por muchos años, reformó la religión y se le tenía por Dios. Al hacerse viejo, Quetzalcóatl tuvo que salir de Tula a causa de Tezcatlipoca. En unas versiones, Quetzalcóatl decide irse y en otras se le engaña, se le fuerza. Quetzalcóatl se dirigió hacia Tlilantlapalán, donde fue incinerado y su alma se convirtió en estrella o cometa. En la versión de Sahagún, caminó hasta llegar al mar, donde hizo una balsa y salió navegando al Tlapalán, la tierra del sol. Cuando se fue Quetzalcóatl, todos sufrían, muchos lloraban. No querían que se fuera. Algunos decidieron seguirlo. Quetzalcóatl, yendo hacia el mar caminando, se fueron detrás de él y unos pocos lo alcanzaron. Quetzalcóatl, ¿por qué abandonas a tu pueblo? Voy a donde abunda la tierra de colores, a Tlapalán, donde me llama el sol. Déjanos un poco tan siquiera de tu sabiduría para emplumarnos y poder elevarnos como tú. Y Quetzalcóatl contestó al mismo tiempo que llegaba a la orilla del mar y subía a una balsa formada de culebras emplumadas. He aquí cómo llegar a la sabiduría, dijo. Y Quetzalcóatl, al borde del luminoso océano, tomó sus aderezos y se los fue revistiendo, se atavió de plumas de quetzal, su máscara de turquesas, y cuando estuvo aderezado, se prendió fuego y se convirtió en un esplendor infinito. Y es fama que cuando ardía, cuando iban a alzarse sus cenizas, vinieron a contemplarlo todas las aves preciosas de bello plumaje: la roja guacamaya, el azulejo, el tordo fino, el resplandeciente pájaro blanco. Cuando ya no ardían sus cenizas, el corazón de Quetzalcóatl, transformado en azules luces inmensas, se instaló en el universo. Como vemos, en este mito se habla directamente de la conversión de Quetzalcóatl en estrella o en el planeta Venus. Esta asociación parece muy probable. El país Tlilantlapalán, lugar del negro y el rojo está en la dirección del este. Quetzalcóatl dice que va en dirección del sol, al Tlapalán. Se dice que este lugar se hallaba en la costa del mar, es decir, al oriente. Los anales hablan directamente de la estrella matutina y otras fuentes dicen una estrella o cometa, pero que tras ellos se ha visto seguir pestilencia en los indios y otras calamidades. Por último, hay que apuntalar que según Sahagún, Quetzalcóatl, caminando hacia el sol, desapareció del mundo porque bajó al Mictlancalco, que quiere decir lugar de la casa de los muertos, y que denota el país de los muertos. Los anales dicen que después de quemarse, el dios desapareció por 8 días y estuvo 4 días entre los muertos. Y después, en 4 días, se proveyó de flechas. El relato de la huida de Quetzalcóatl a Tlilantlapalán se toma generalmente como con una perspectiva histórica, como una referencia a la destrucción y el abandono del Tolán debido a la decadencia de los toltecas. Simbólicamente, la huida habría tenido lugar en el inframundo y la gesta del rey sacerdote correspondería a su vejez, a su muerte como sol y a su renacer como estrella de la mañana. Asimismo, el mito habría fundamentado el protocolo ritual que regía las exequias de los gobernantes toltecas, mismo protocolo que heredarían los pueblos de la Náhuac. En el mundo náhuatl prehispánico, la relación teocrática que existía entre el rey y el sol, entre el mando terrenal y el mando celestial, parece haber generado paradigmas culturales que regían la vida y la muerte del máximo gobernante. Como sol que era, el Tlatoani declinaba pasando el mediodía, envejecía y moría en el poniente de su recorrido existencial. La senilidad del rey sol ponía en peligro la vitalidad de la nación que encabezaba y representaba, por lo que los toltecas, según nos cuenta Alba Ixtlilxóchitl, habían decretado que el rey no podía reinar, vivir más de 52 años y que llegado a ese término tenía que morir. La huida de Quetzalcóatl, rey de Tolán y sol poniente, correspondería a una toma de conciencia de su decrepitud, a su muerte y a su periplo en el inframundo hacia su renacer. En ese contexto, el mito plantea el problema que representa la senectud del rey tolteca, justifica su muerte, describe su recorrido dentro del inframundo, la culminación que representa su incineración en Tlilantlapalán, el Tlatlayán, su renacer como estrella de la mañana, así como la mimesis ritual, la cual fundamenta, según lo muestra el análisis, el protocolo ritual que se siguió después de las exequias de los señores mexicas. Los reyes toltecas, Xalxiulanextzin, Ixtlicuecajua, Huetzin, Tetepeu, Nacaxoc, murieron después de haber reinado 52 años. Es probable que no se trate solo de una coincidencia mícticamente significativa y conveniente, sino que la muerte infligida, otorgada al rey viejo, era ritual, al pasar de un ámbito narrativo épico a una liturgia teátrica ritual. Esta gesta moratoria fue conocida como la ley de Topitzin. El mito referido en el Códice Florentino bajo el título La huida de Quetzalcóatl, del que existen múltiples variantes verbales y pictográficas, parece haber definido las distintas fases del ritual mediante secuencias narrativas que le conferían un sentido cosmológico. Este mito ha sido generalmente considerado desde el punto de vista histórico-geográfico como la huida de C. Actalquetzalcóatl, su paso por Cholula y su llegada a la costa del Golfo de México. Simiximati, conócete a ti mismo. La toma de conciencia del rey está mitológicamente expresada mediante la secuencia en la que Tecatlipoca le da su cuerpo, es decir, le presenta el espejo en el que se mira y consta la degradación fisiológica de su cuerpo envejecido. Al darle el espejo, Tezcatlipoca le dice: Simiximati, conócete a ti mismo. Conocerse es, en este contexto, tomar conciencia de la finitud de la existencia, de la mortalidad del ser, de la necesidad de partir, es decir, de morir. Quetzalcóatl nos dice: por todas partes me duele. Ya no puedo mover mis manos, mis pies. Está agotado mi cuerpo, como que se desbarata. La necesidad de irse ya viejo, Quetzalcóatl, lo forza a dejar el poder. Tiene que morir. Ir a Tlilán, Tlapalán, el Tlatayán, donde aguarda un anciano. Un señor aguarda allá, un señor viejo. Ustedes conversarán y cuando regreses otra vez, te volverás un niño. Desde una perspectiva hermenéutica, el señor viejo con el que conversa Quetzalcóatl es Huehuetoatl, el dios del fuego, o sea, la pira funeraria, Tlatayán, donde arderá, donde se quemará el cadáver del rey. Después de ser quemado, se volverá un niño. La negrura parece haber formado parte de un núcleo conceptual de la religión mesoamericana. Tlilán, lugar de la negrura. Una variante notable en el paisaje son los sitios de carácter acuático, que son también una manifestación de lo oscuro. La combinación de agua y negrura hace referencia a los tiempos primordiales y a la gestación. En varias partes del mundo prehispánico existían centros ceremoniales, paisajes artificiales conocidos como templos negros. Compartían una serie de connotaciones simbólicas asociadas, por una parte al cielo nocturno y por otro a la esfera terrestre, al inframundo. Lejos de ser un concepto espacialmente bien definido, el ámbito del Tlilán se traslapa con el Dimictlán, el inframundo, y el Tlalocán, el lugar de Tlaloc, o sea, las aguas. Tlilán Tlapalán, la tinta negra, la tinta roja, el negro, el rojo, la muerte, la vida, la oscuridad, la luz, es decir, la dualidad esencial de la vida y la sabiduría, el bien y el mal, dos caras de la misma moneda.